aquí abajo, cerca de las raíces. Es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Viejo barrio, perdona si a la época se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que va recorriendo los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que visita el conurbano, el programa que va conociendo experiencias comunitarias, culturales, políticas, sociales. Hoy, nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, Sudaca Itinerante. Muros con mi acero. Yo grabé nombres que quieren. Pero como lo primero es lo primero, siempre en Sudaca Itinerante vamos a arrancar saludando al equipo hoy medio diezmado. El equipo de Sudaca, estamos así, un power trio. Tengo enfrente mío con su habitual boina, casi de golf, el señor Víctor Andrés Correa. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en otro Sudaca Itinerante. Bueno, en un hermoso día en la ciudad de Buenos Aires. Así es, y a mi derecha está el señor Leandro Pafundi, hoy más que nunca, Manos Brujas, está haciendo de todo. El señor está así, una especie de gran pulpo. El señor Leandro Pafundi está ahí, encima habla al micrófono, ¿no? ¿Es así? Hoy más que nunca, con tres computadoras, una consola, y mirá que el híbrido no lo manejo yo. Pero... Bueno, no te agrandes, ¿eh? Ahí está el señor Leandro Pafundi, que se está encargando de lo que tiene que ver con la operación técnica y también todo lo que es la salida vía web de Sudaca Itinerante, que ya vamos a aprovechar para decirle a la gente que si se quiere comunicar con nosotros vía web, lo hace buscando en nuestra página del Facebook, ahí es barra Radio Sudaca, o también ahí en el Twitter es arroba Radio Sudaca. En cualquiera de los dos lugares se puede conectar con nosotros, mandar un mensajito y cosas por el estilo. Bien, señor Víctor Andrés Correa, arrancamos saludando a todas las radios amigas. Un beso prolongado que te da. Mi corazón. Bien, y ahí arrancamos saludando a todas las radios que transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas Sudaca Itinerante. Saludamos entonces a la gente de Radio Gráfica en Barracas, en Moreno a la gente de FM Moreno, en Cuartel Quinto, FM La Posta, en Montevideo, Uruguay, FM del Carmen, y en la ciudad de Buenos Aires, la gente de Radio Asamblea, de la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes. Bien, Correa, ¿y quiénes son los que retransmiten Sudaca Itinerante semana tras semana? Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores en la Ciudad de Buenos Aires, en Quilmes FM Compartiendo, en La Plata Radio Estación Sur, Radio La Milagrosa en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba Radio Revés, en Doc Sud, Avellaneda, Radio Tranquila, que nos mandaron un saludo ahí la gente de Radio Tranquila. Nos dijeron que también transmiten ellos a través de internet. La gente de Córdoba, Radio Urbana, en Chipoleti, Río Negro, FM Mural. En La Boca, FM Riachuelo. En Bermejo, Mendoza, FM La Mosquitera. En Casa Grande, Córdoba, Radio Casa Abierta. En La Plata, FM Raíces. Y en Esteban Echeverría, El Jahuel, FM Social. ¿Sobre qué mundo he parado mis pies? Bien, a todas las radios, el enorme reconocimiento, el enorme abrazo, el saludo a todas las radios que nos permiten llegar con esta propuesta de comunicación comunitaria que va visitando y conociendo diversas experiencias de organización que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que hay en el conurbano y que hay en gran parte de nuestro país. Señor Correa, ¿quiénes nos ayudan a realizar Sudaca Itinerante? ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y la Biblioteca Nacional. Bien, y ahora sí, arrancamos el Sudaca Itinerante del día de hoy. Con todo, tenemos un montón de cosas para compartir con los oyentes. Si la gente se quiere comunicar también vía mensaje de texto, ¿qué es lo que tiene que hacer, señor Correa? Pueden marcar 156744-3334, es el número que tienen para el mensaje. Vamos de nuevo, 156744-3334, ese es el número para dejar mensaje. Ahí está, bien. Nosotros para el día de hoy tenemos muchas cosas para compartir con los oyentes, muchas noticias. Seguramente, si la tecnología nos ayuda, tendremos algunas comunicaciones. Pero vamos a empezar con la dedicatoria de este programa. ¿A quién está dedicado este programa? A una gente amiga, gente que nos ayudó siempre y que a partir de este año estamos nosotros también en la red, que es al noticiero de Farco, a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que ganó el premio de noticiero en Éter, el premio Éter que se dio a la radiofonía esta semana. La verdad que fue una alegría para todos, ¿no? Verlo ahí a Pepe Fruto subir al escenario, nuestro amigo, realmente fue una alegría muy grande. Y por eso, el Sudaca del día de hoy está dedicado al noticiero de Farco, que es el verdadero noticiero federal que hay hoy en la República Argentina. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, ahí, y teníamos ahí una discusión, un debate sobre el número, el dato del programa. ¿Cuál es el número del programa? Y nosotros, nada, nos parecía como obvio la repetición de unos que hubo dando vuelta y todo el mundo hablando del uno, del uno, del uno, del uno. El señor Correa no decía que había otra fecha, que había otro número que valía la pena. Pero, nada, el uno me parece que nos ganó. Es el número de la semana, indudablemente. ¿Quién es nuestro número uno? ¿Quién es el número uno? Adrián Paenza. Adrián Paenza le vamos a dar el número uno. De la semana, indudablemente. Que no tiene que ver con el buzo de arquero, sino que tiene que ver con, bueno, con lo que nos parece que es un verdadero número uno. En la semana Adrián Paenza presentó su libro, su nuevo libro. Y bueno, nos parecía que se merecía el número uno de la semana, el señor Adrián Paenza. Bien, la frase de la semana, indudablemente la frase de la semana para nosotros, no sé cómo explicarlo. A mí a uno, yo qué sé, le da cosita, ¿no? Vergüenza ajena. Vergüenza ajena, sí. Ya ni siquiera te enoja, te da vergüenza ajena. Sí. El señor jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablando del derrumbe que hubo ahí en la calle Bartolomé Mitre al 1200, en el barrio de Montserrat, había una persona desaparecida durante 2-3 días. Y la frase es, bueno, no es tan grave, por suerte tenemos un solo desaparecido, dijo el señor Macri. Tenemos que estar contentos de que tenemos un único desaparecido. Tenemos que estar contentos de que tenemos un único desaparecido. tenemos que estar contentos que tenemos un único desaparecido. Frase realmente, nada, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Para qué vamos a estar nosotros diciendo algo más? Realmente increíble lo del señor jefe de gobierno, ¿eh? Ahí estoy. Impresionante las declaraciones que, bueno, o sea, que rozan con eso, o sea, con la verdad que con la vergüenza ajena, porque es impresentable. Impresentable su declaración y su forma de actuar en todo esto. Sobre el mismo motivo, digamos, un señor cercano en el funcionariado del gobierno de la ciudad, también va a ser parte de las apostillas de Sudaca. Sí, seguramente. Repítalo, ¿lo quieres repetir? Digo, por si a alguien no le quedó claro. A mí una persona desaparecida esta semana, producto del derrumbe que hubo. Que después se encontró... Después se encontró el cuerpo, había fallecido. ¿Y qué es lo que dijo el señor jefe de gobierno? Tenemos que estar contentos de que tengamos un único desaparecido. Tenemos que estar contentos de que tengamos... un único desaparecido. Ahí está. Bien, el señor Mauricio Macri se llevó indudablemente la frase de la semana. Yo creo que pelea para ser la frase del año. Sin duda. Sin Creo que la pelea, sí. ¿Eh? Ahí el señor Mafut dice que no tanto. Como frase patética. Dice como frase patética, indudablemente, el señor Mauricio Macri. Bien, y la nota... Ahí vamos con la nota destacada o vamos con el personaje. Elige usted. No, vamos con el personaje. Vamos con el personaje, tenemos un audio, ¿no? También. Ahí está. Tenemos un audio, el personaje de la semana. Para nosotros, indudablemente, es, me parece que se lo merece. Yo lo conocí como periodista deportivo, es científico, es doctor en ciencias de la matemática, es investigador. Ahora está viviendo afuera. Se llama Adrián Paenza y no la posibilidad de sacar un libro, sino toda la trayectoria. Y que a la presentación de un libro de matemáticas en un teatro vaya el señor Víctor Hugo Morales, vaya el jugador de básquet Ginóbili y vaya la presidenta de un país, realmente es un reconocimiento que es grosso, ¿sí? Sí. Es grosso. Realmente vale la pena y nosotros le queremos dar, si se quieren las apostillas, el personaje de la semana. Y vamos a escuchar un poco lo que dijo... Cristina Fernández de Kirchner en ese encuentro para ir arrancando ya Sudaca del día de hoy. Yo he querido estar hoy aquí junto a Adrián Paenza, un hombre increíble, un científico, pero un científico con humanidad, un científico próximo a todos nosotros, que va a presentar su libro de matemáticas y quiero agradecerle la donación que ha hecho de su contenido para que estén en todas las netbooks de nuestros chicos del programa Conectar Igualdad. La presentación del libro estaba prevista para el día 2, Adrián, ¿no? El día 2. Bueno, cuando Aníbal, mi jefe de gabinete, me manda el mail que le había mandado a Adrián, si yo podía estar, le digo, Aníbal, estoy en pleno G20, ahí 3 y 4 no puedo ir, pero decile que si por favor él puede postergarlo, yo quiero estar presente. Y todos ustedes se preguntarán por qué quiero estar presente. Porque a mí me parece muy, pero muy importante, que un presidente, en este caso una presidenta, dé visibilidad a una ciencia como la matemática, que debo confesarles también a fuerza de ser sincera, yo en el colegio no me gustaba porque no la entendía, porque me la enseñaban horrible, porque no sé por qué. Pero como cuando lo escuchás a él, las cosas que parecen te hacen entrar de otra manera, quería estar presente aquí para decirle a todos nuestros alumnos, a todos nuestros docentes, a todos nuestros jóvenes que necesitamos generar capacidades diferentes, muy vinculadas a las ciencias exactas, a las ciencias básicas, que es lo que el país está necesitando y el mundo está demandando. Y nosotros, que somos una gente con mucha creatividad, con mucha inteligencia, que comemos proteínas desde muy jóvenes, y eso también tiene que ver con las capacidades para poder deducir y analizar, tenemos que convencer a nuestros chicos y tenemos también que ayudar a todo nuestro sistema docente a formular y reformular el sistema de enseñanza para que nuestros chicos se dediquen más. Miren, les doy un dato. Cada 700 abogados que se reciben en la República Argentina, solamente se recibe un físico. Esto es un horror, y mire que soy abogada, pero la verdad que necesitamos más matemáticos, más ingenieros, más físicos, más químicos, más gente vinculada a lo que va a ser la innovación, que ya es la innovación tecnológica del siglo. Bueno, estaba contándoles que le dije, decile a Adrián que si lo hace la semana que viene, la siguiente, el G20, yo voy, que él ponga el día que yo voy. Y bueno, acá estamos, cumpliendo con la palabra. Somos Sudaca. Bien, ahí pasaba las palabras, una parte de lo que fue el discurso de Cristina Fernández Kirchner en la presentación en el Teatro Maipo del libro de Adrián Paenza. Realmente se ganó el personaje. Debe ser un orgullo muy grande que una persona como Adrián Paenza, un investigador, una persona de la ciencia que hoy está en otra historia, vaya la presidenta de un país a la presentación de tu libro. Digo, no es fácil, ¿no? No es fácil, pero es más que merecido el reconocimiento, ¿no? Porque me parece que lo que se destaca en la presentación, desde la presidenta hasta otros personajes más que importantes de lo que tiene que ver con el quehacer deportivo y cultural de la Argentina, hayan estado presentes en el teatro, en la presentación del libro, tiene que ver con eso, con un reconocimiento a la trayectoria de Adrián Paenza. Así es, yo lo conocí en Sport 80, creo que era. Sport 80. Hace como 20 años, programa de deporte que el señor Leandro Pafundi no tiene ni idea. No. Bien, me dice que vamos con un poco de música. ¿Es así? Usted vamos. nombró Sport 80 y Pafundi le dijo, no, vamos con música, vamos con música. Ahí va, un poco de música aquí en Sudaca y en un rato continuamos y ya les vamos a decir dónde estamos. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en un rato les comentamos exactamente dónde estamos haciendo Sudaca itinerante el día de hoy. Por tu lado, los guardarrayas. Bien, ahí pasaba la música del pescador Totó la Momposina, aquí en Sudaca Itinerante. Alguna gente se comunicó vía Facebook. Ahí Betín Ostro, que manda buen día a todos los integrantes de Sudaca. Dice que se escucha espectacular, cruce los dedos. También Leonardo de Pascuales, ahí manda buen programa, gente. Abrazo grande, nuestro amigo allá de Parque Lezama, de la zona de San Telmo. El señor Humbertito Lunati dice, tenemos que estar contentos que hay un solo Macri, imagínese con dos. Está en la clandestinidad, solo manda mensajes de pues vía Facebook, el señor Humbertito Lunati. Bien, nosotros, si no me equivoco, estamos en una comunicación telefónica ahora con un amigo que nos da una mano muy grande a todos nosotros y que ha sido premiado en esta semana y que nosotros queríamos saludar, Pepe Frutos, que es el director del noticiero de lo que es Farco. Pepe Frutos, ¿estás en comunicación con nosotros allá desde Rosario? ¿Cómo andás, Mariano? Acá estamos, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá participando de una reunión de la mesa de Farco en la que estamos siempre desde el informativo. Ahí está. Bien, Pepe, el llamado es obvio, nos alegró muchísimo el reconocimiento al Foro Argentino de Radios Comunitarias en los premios CETER. Nos emocionó mucho a gente de muchos lugares del país verte ahí subir al escenario a recibir el premio, por lo que para nosotros es un auténtico noticiero federal y te queríamos pedir como una pequeña reflexión. A veces los reconocimientos muestran algo que existe, ¿no? No es que muestra algo que no existe, queríamos saber qué es lo que te pasó a vos, qué es lo que pensás y qué es lo que estaba pensando la gente de Farco después de haber recibido este reconocimiento de Éter. Sí, mirá, yo lo que pensé, lo que más me impactó y me gratificó fue cuando leían en el acto de entrega en la ceremonia en el Teatro Alvear, el Teatro Cervantes, leían las fundamentaciones de por qué la entrega de los premios. Y que hayan destacado lo que nosotros decimos que es lo que nos identifica o nos caracteriza, que es dar las noticias desde otro punto de vista, ser un noticiero participativo, con mirada latinoamericana, federal, que a eso le hayan agregado que el informativo tiene contenido y tiene calidad, nos dejó tranquilos en cierto modo y nos da ánimo y también nos exige para seguir adelante, ¿cierto? Sí, la verdad que digo que está muy bueno y nada, queríamos ahí aprovechar estos minutitos simplemente para a veces esta formalidad de saludar y de reconocer algo que para nosotros realmente es muy importante y que es el laburo de muchísima gente en todos los rincones del país. Estaría bueno que les recuerdes para ahí a los oyentes cuántos años hace que está este noticiero de Farco. El noticiero está hace casi 7 años. Empezamos con algunas de las radios que integran la red de Farco, radios que son distribuidas por todo el país, y hoy ya llevamos casi 7 años, como te decía. El informativo que produce en la radio de Farco se emite en 170 emisoras de todo el país. Vos calculás que si son 80 asociadas a Farco y estamos en un número de 170, quiere decir que hay otras 90 radios que no tienen ninguna vinculación estatutaria con Farco como asociación. Sí eligen nuestros informativos y los... Así que, la verdad que estamos muy, muy contentos, sobre todo porque fíjate, cuando yo subía a recibir el premio, tenía que explicar quién era. Lo primero que me dijo la persona que, Eduardo Colombo, me dijo, contá quién sos. Y claro, porque todos los otros que se subían al escenario agradecían a la madre, al padre, a las hijas, a la familia. Y nosotros teníamos que contar en 2 minutos algo que dé la pauta de qué se trata nuestro proyecto. Porque nosotros no jugamos al periodista estrella ni nos tratamos de posicionar como periodista independientes, esa falsa categorización que hacen algunos medios corporativos de lo que es el periodismo. No jugamos al periodista objetivo, sino que nosotros hacemos periodismo, hacemos comunicación desde nuestros proyectos en cada una de las radios. Y en general tienen como característica que los define, que son proyectos donde la democracia y la participación es efectiva, es concreta, y que son proyectos que buscan una transformación social, que buscan mejorar la vida desde el aporte que se puede hacer desde la comunicación de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestros trabajadores, de las organizaciones con las que estamos permanentemente en contacto. Y hacemos periodismo desde ahí, o sea, no nos posicionamos desde ese punto de vista, desde los trabajadores, las organizaciones, los excluidos, los más castigados sectores de los 90, si se quiere hacer una referencia a un tiempo cercano y trágico del país. Y, por supuesto, los campesinos, los pueblos originarios, o sea, desde esos lugares nosotros hacemos la comunicación. Entonces, haber recibido ese premio el miércoles de Éter y de un jurado de honor, creo que se llama, de Éter, donde hay personas que uno respeta mucho, como Carlos Ulanoff, como Eduardo Aliberti, como alguien más joven, como Gisela Busanice, que es la conductora del programa En el Medio, que sale por Canal Encuentro. Bueno, nosotros decimos, esta gente es respetable, y si ellos nos entregan el premio, quiere decir que al menos encaminados estamos. Queda mucho por mejorar y nosotros no nos creemos que lo que hacemos es lo mejor. Sabemos que la comunicación comunitaria es minoritaria, está creciendo, falta mucho. Se tiene que ir, queremos que se aplique la ley de servicios de comunicación audiovisual. Estamos dispuestos a apoyar en todo lo que podamos para que se aplique plenamente, y eso también nos va a favorecer mucho más de lo que nos favorece ahora y nos va a potenciar mucho más. Pero siempre pensando en un proyecto de país. Nosotros no decimos que lo que hacemos lo hacemos para beneficiar a un sector o a los medios comunitarios. Nosotros somos parte de la sociedad, somos parte del pueblo. Entonces, si queremos que se democratice la comunicación es porque queremos que haya más y mejor democracia en Argentina. Ahí está, Pepe. Nosotros te agradecemos muchísimo. La verdad que estamos muy contentos del premio que recibió Farco, que es de muchísima gente trabajando, no solo ahí en Rosario, donde lo organizan, sino en todo el país. Y te mandamos un muy fuerte abrazo y, nada, el reconocimiento también nosotros de ser de alguna manera parte de Farco es una alegría. Te mandamos un abrazo muy grande acá desde Buenos Aires. Bueno, Mariano, un abrazo grande. Gracias por el llamado y aprovecho el programa también para felicitar a todos los compañeros y compañeras, comunicadores, comunicadoras, operadores que hacen las radios comunitarias de Farco y que hacen la producción en red y el informativo todos los días. Un abrazo. Ahí está, un abrazo muy grande. Pasó por Sudaca itinerante Pepe Frutos, el coordinador de lo que es el noticiero de Farco, que recibió la mención, el premio de mejor noticiero en los premios Éter esta semana. Y señor Correa, se nos fue la primera media hora. Vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios en un ratito nomás. Continuamos aquí en Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el barrio de Chacarita y ya les vamos a contar bien dónde está Sudaca itinerante. Y es así. La vida de un obrero es así. La vida en un barrio es así. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Y continuamos aquí en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos entrando en la segunda o en la segunda media hora, en el segundo bloque de Sudaca Itinerante. Les dijimos que estamos en el barrio de la Chacarita. Ahora les vamos a contar bien dónde estamos. Alguna gente se comunicó ahí vía Facebook, vía Twitter, en arroba Radio Sudaca, que es Twitter. Ahí Seba de Toma manda saludos, dice que está sin internet en la casa, que no lo va a poder escuchar a Fernando Piana, pero bueno, le mandamos ahí un abrazo muy grande. Y también ahí vía el Facebook de Sudaca, hoy que se está comunicando bastante gente, manda Tejiendo Redes Radiográfica. Compañeros, buenísimo el programa, somos de Tejiendo Redes, tenemos una noticia fresquita sobre la escuela, que el año próximo será trasladada a un galpón. Si se podrían conectar con nosotros, si nos vamos a conectar seguramente en estos días, en la semana, a ver qué es lo que está pasando. Bueno, a todo el mundo le mandamos un fuerte abrazo. Yo me quedé, sigo ahí emocionado con, no con Pepe Fruto, sino con lo que significa este, el premio este de Fargo, que es, como él dijo, más de 160 emisoras en todo el país. Pero bien, estamos en el barrio de Chacarita, estamos en la ciudad de Buenos Aires, señor Víctor Andrés Correa. Así es, y nos vinimos a Casa Abierta, ¿sí? En la comuna 15, y estamos con Ignacio Vélez, Nacho, ¿sí? Nacho. Ahí está. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Fuerte. Ahí está, bien, estamos con Nacho Vélez acá, en Casa Abierta, en el barrio Chacarita, y el señor Humbertito Lunati, que anda medio loco ahí en su exilio, él como la nata, cada dos semanas se exilia, no tiene ningún problema, hizo una presentación a lo Humbertito Lunati de lo que es el barrio de Chacarita, que la vamos a escuchar. Chacarita es un barrio que limita con los barrios de Villa Ortúzar, Colegiales, Palermo, Villa Crespo y Paternal. El nombre del barrio nace de Chácara, que en quechua significa palmaste. No, mentira, significa granja, en referencia a la chacra de la Compañía de Jesús. Ahora sí, Jesús vive en la Chacarita, es un cómodo viejo, los tiene cerca, se ahorra un paso. Es como ponerse un velorio al lado de un asilo de ancianos, los estás esperando. En el barrio se encuentra el cementerio más grande de Argentina y de Sudamérica. Mortal, mató a mil. Moriste de risa que te banco a muerte. ¿Se comió una mortadela, Humbertito? ¿Tendrá Chacarita el mismo problema que el sur? Digo, por la ceniza. Chacarita tiene una superficie de 2,8 kilómetros cuadrados y una población de 27.440 habitantes. Contando los que duermen la siesta también. Y el día del barrio es el 28 de junio. ¿Será el día de los muertos? Córtelo, Humbertito. Usted al final es un vivo bárbaro. ¡Abrazo! Tenemos que... Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, ahí hecha la presentación del barrio Chacarita, en la voz de nuestro exiliado, el señor Humbertito Lunati. Estamos acá con Nacho Vélez. Estamos en lo que se denomina Casa Abierta, Avenida Dorrego 955, cerquita ahí de lo que es la Plaza Los Andes, ¿no? Y Parque Los Andes. Parque Los Andes. Nacho Vélez, ¿qué es Casa Abierta? Bueno, saludos a todos. Me encantó que transmitieran también Villa Tranquila, porque ahí tenemos muchos amigos que hemos trabajado mucho con ellos. A ver, Casa Abierta es una casa abierta, conformada por vecinos, por militantes del barrio, que vimos con mucha alegría este viento del sur que nos cambió la vida. Por eso se llama Casa Abierta Cristina 2011. Donde participan todos los que estamos de acuerdo, que compartimos, que estamos muy, muy contentos y esperanzados con este proyecto de inclusión social, con este proyecto de fortalecimiento de la producción de trabajo, con este proyecto de la asignación universal, con el proyecto de las cooperativas argentinas trabaja, con todo lo que hace a ver las posibilidades que a través de un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, haya trabajo, haya producción, haya consumo, haya mercado interno, ¿sí? Por supuesto que somos una casa vecinal y barrial, digamos, estamos convencidos de que hay que recomponer lo que es el movimiento popular, movimiento nacional y popular, brutalmente golpeado por la exclusión, la fragmentación y los crímenes genocidas de la dictadura, y los crímenes quizás también genocidas del neoliberalismo posterior, digamos, ¿no? Y que tenemos que recomponer ese tejido social y comunitario, y que para ello tenemos que darle un espacio a los vecinos que sin duda se han retirado de lo social y de lo político producto de lo que nos ha pasado, digamos, ¿no es cierto? De todo esto que hemos sufrido como argentinos y como porteños, digamos, ¿no es cierto? Que ha provocado que en esta ciudad gane un proyecto absolutamente menemista como el de Macri, digamos, menemista para simplificar, digamos, ¿no es cierto? Pero, y que estamos convencidos que tenemos que recuperar la ciudad para ligarla, para que se una al país en esta marcha que estamos por dignidad, justicia y esperanza para todos, ¿no? Esto es poco. Ahí está. ¿Y cuánto hace que funciona Casa Abierta? Estamos hace un año. Medio como que quiero descartar todo lo que sea un interés absoluto electoral, digamos. No, nos pusimos, somos vecinos del barrio, pasamos caminando, de golpe el dueño de este local ponía el letrero "se alquila" y empezamos a pensar, che, y si nos empezamos a juntar y qué sé yo, y bueno, venían las elecciones, pero la idea es, insisto, ¿no? Es participación barrial, control de los precios en la zona. Tenemos una serie de actividades ligadas a ese tipo de cosas, digamos. ¿Y cuál es el funcionamiento diario que tiene Casa Abierta? Mira, Casa Abierta tiene un funcionamiento diario seguro de 5 de la tarde a 9 de la noche. ¿Sí? Los lunes a la mañana, acá la presento a Marta, Pati Amuchasti, que puede contar qué es lo que se hace. Ahí está. Mientras ahí le acercan el micrófono, Marta Amuchasti, bienvenida aquí a Sudaca. Mira, hay cosas que son así más formales y hay otras que son más sociales. O sea, como que me parece que nos gusta estar acá y que la gente pueda venir y encontrar con quién conversar. Y bueno, eso, un espacio de reunión donde de pronto alguien pasa y quiere comentar la noticia del día o quiere saber qué opinamos sobre tal cosa. Y también estamos haciendo trabajo, por ejemplo, ver cuáles son los vecinos que necesitan más de cierta protección en cuanto a los precios o de ayuda más de tipo social. También ver qué tipo de temas interesan a la gente para charlar o a los pibes, a la gente más joven o menos formada por ahí para formarse. O sea, tratar de eso, un poco ver, bueno, de qué queremos hablar, qué cosa nos interesaría poder discutir o que venga alguien que sepa un poquito más del tema que nosotros y nos pueda ayudar. Entonces, durante el lunes vengo yo, suponete, el martes vienen otros compañeros, el miércoles, o sea que nos vamos turnando para que siempre haya gente militante, digamos. Y la verdad es que es impresionante la cantidad de gente no militante también que se acerca. Mira, ¿y a qué hora abren más o menos? A la mañana, calcula después de las 10. O sea, ¿y ya se quedan abiertas todo el día, no? ¿O cortan a la tarde? No. Claro. ¿Cortan un rato a la tarde y después vuelven a abrir? La idea es que podamos progresivamente, cuando tengamos gente disponible a toda hora, tener abierto todo el día. Pero no es fácil. Pero por ahora, seguro, estamos abiertos todas las tardes. A todas las tardes, ahí está, bien. Todas las tardes. Los miércoles hay también una actividad que se hace de salud. Entonces, viene un compañero seguro los miércoles. Pero, o sea, por ahora tenemos esos días y a veces más, pero yo creo que, a ver, como actividades fijas, ¿no es cierto? Nosotros nos impactó mucho que desde hace unos meses, convencidos de que teníamos que tratar de desmitificar este tema de la suba de precios, la inflación inflada, en los cuales los grupos oligopólicos y monopólicos pretenden apropiarse de la asignación universal, de todo lo que nuestra presidenta pone abajo, digamos, para decirlo de alguna manera, le da a los sectores más humildes, más golpeados de nuestra sociedad. Empezamos a trabajar con el Mercado Central. Ahora estamos trayendo unos 5.000 en algunos casos estamos trayendo, y ahora 1.200 kilos de carne todas las semanas a 10 pesos el kilo. Esto nos permitió trabar, honestamente, otra relación con el barrio. ¿Sí? ¿Vienen a dónde? Acá. ¿A la puerta? No, lo que pasa es, cuando traen 5.000 es porque viene el camión del Mercado Central a la puerta. Y todos los sábados nosotros vamos al Mercado Central, vos te anotás el viernes, y el sábado nosotros vamos con esta camioneta que está acá en la puerta, buscamos el Mercado Central y lo traemos, y digamos, los vecinos antes nos dieron los 50 pesos por la caja de 5 kilos y se la traemos. Ay, nosotros favorecemos y tratamos que los vecinos ayuden, ¿no? Entonces, esto nos permitió conocer un poco más la familia, y lo que decía Patti recién es los lunes se hace un censo, se habla con las familias para tratar de que la familia lo necesite, digamos, que estemos aportando realmente la proteína cuando tiene varios chicos y que protegerlos de esta situación de una inflación absolutamente especulativa y que estos tipos están haciendo para apropiarse de los beneficios que nuestro gobierno le trata de acercar a los sectores más golpeados, ¿no? Ahí está la voz de Nacho Vélez, acá integrante de Casa Abierta, también estaba Marta Muchastegui. Y yo, a ver, con esto del tema de los precios, que está bueno y comentarlo, la gente se acerca, viene, compra. No compra. La gente viene, comparte lo que está pasando con los precios, discutimos y buscamos protegernos todos juntos. Ahí está. La única diferencia que hay es que Casa Abierta les proporciona un medio de transporte, digamos. Nada claro. Más, nada más. En absoluto. Ahí está. Y si no, viene el camión a veces. Y viene el camión del Mercado Central. La verdad que el Mercado Central, así como hablábamos hace un rato de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional no es la misma ahora de lo que era en la época del liberalismo. Bueno, el Mercado Central también es un organismo vivo que se acerca a la sociedad, que nos ayuda a combatir esta especulación de un mercado que no se le conocen los costos, ¿no? Que ¿no es cierto? Y que suben de acuerdo a la demanda, y no los costos, no tienen nada que ver. Acá están poniendo los precios que quieren. Nosotros, con el tema de la carne, fundamentalmente hemos hablado con las carnicerías de la zona y le hemos explicado bien a los comerciantes, digo. Pero lo que quiero decir, digo, la gente participa. Sí, totalmente. O sea, cuando viene el camión de 5.000 kilos, ¿cuánto se lleva de vuelta? No, nada. ¿Se vende todo? Todo, no, todo. Y nosotros estamos limitando ahora lo que traemos porque uno de los compañeros del local tiene una Traffic que no puede cargar más de 600, 700 kilos. Y ya tendríamos que estar cargando 1.000 de acuerdo a los pedidos. Ah, y estamos tratando de bajar un poco por ahí está. Por la bien. Pero si la gente se quiere hacer un buen asado, comer, compartir algo con los amigos o tener algo para la semana, quizás acá en Dorrego 955 se anota, viene, participa y por ahí a buenos precios consigue algo para compartir con amigos. Estamos en Casa Abierta, estamos con Marta, estamos con Nacho Vélez. Vamos a poner un poquito de música y ahora en un ratito nomás continuamos charlando de todas las actividades que se están realizando aquí, en este rincón del barrio de La Chacarita. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión por tapado de visón y perfume de París. Quisieron de este país Yeah. Bien, ahí pasaba la música de Los Piojos con San Jaburechi. Yo cada vez que escucho este tema digo cómo cambian también la poesía y las letras de acuerdo a los distintos momentos de cada uno de las sociedades, de los países, ¿no? Y qué diferente sería hoy un San Jaburechi escrito por Los Piojos o por Andrés Ciro. Qué letra diferente seguramente sería en el año 2010-2011, ¿no? Sí, sin duda que eso marca el reflejo de la sociedad en que vivimos, ¿no? La letra de un montón de canciones tiene que ver con el momento histórico que se vive. Así es. Bien, la gente, si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer vía Facebook. Ahí busca en Facebook / Radio Sudaca. Alguna gente ya nos fue dejando mensajes, saludos. También lo pueden hacer @ Radio Sudaca en Twitter o vía mensaje de texto, señor Víctor Andrés Correa. Al 1567443334. Ahí nos pueden dejar mensaje. Otra vez, 1567443334. Ahí nos pueden dejar mensaje de texto. Exactamente, así estamos. Nosotros estamos aquí en Casa Abierta, en la avenida Dorrego 955, ahí muy cerquita del Parque Los Andes. Estamos con Marta, estamos con Nacho Vélez, con la gente que está acá participando de esta experiencia comunitaria que ya nos vamos a anotar para ver si podemos conseguir, por lo menos para un asadito de sudaca, ¿no? Vamos a ver. Pensaba, ¿cuál es la visibilidad que ustedes pensaron o que tienen en el barrio? Digo, tienen el local. Hay un cartel, está bien identificado, que es Casa Abierta. Abren y sacan, hay un cartel a la calle. Digo, ¿pensaron otro grado de visibilidad? ¿Tienen alguna forma? ¿Recorren el barrio? ¿Reparten volantes? ¿Cuál es el contacto, además del local? Tenemos un activismo agotador. Un activismo agotador que comienza, el local se distingue por varias cosas. Primero tenemos un cantante lírico que canta la marcha peronista, ya eso es excepcional, no hemos logrado ningún otro local que exista. Tenemos los lunes que repartimos, distribuimos e invitamos a los vecinos, discusión política, para decirlo de alguna manera. Se discute lo que pasó la semana y lo que viene y las cosas por hacer, digamos. Sin exclusión alguna, entra todo aquel que considere que Cristina y que él, la recomposición del Movimiento Popular puede llevarnos a una vida más digna, más justa, etcétera, etcétera. Trabajamos con los radicales que nos bajan las banderas, trabajamos con los compañeros que lo siguen a Martín, a quien queremos mucho, y trabajamos con todos. Entra alguien que votó a Macri, lo recibimos, le invitamos un café y charlamos, no tenemos absolutamente ningún problema. Tenemos en YouTube tenemos un sitio donde estamos pasando una serie de charlas, de conferencias y charlas que invitamos a todo el barrio. A ver, contalo, Pati, vos lo conoces mejor, ¿no? Lo de los jueves. Bueno, tenemos invitados que con cierta programación vienen a hablar, suponete, sobre la crisis mundial económica, el impacto sobre la Argentina, la inflación en la Argentina, el modelo de Cristina, ¿qué tiene? O sea, distintos invitados, entre los que estuvo, por ejemplo, como conocido, Donato Spacavento, Ricardo Foster y otros que... Robelli. O sea, esa actividad nosotros la hacemos a la vuelta en un local que tenemos así para ese tipo de reuniones. Y es un local ocupado. Ahí está. Bien. Bueno, es una especie de galpón. Bueno, ahí hacemos estas reuniones que son así más multitudinarias, si se quiere, y que se hacen los jueves a las 19, para el que quiera venir, ya sabe. Y además tenemos una página web, www.casabierta15.com.ar. Ahí ponemos las actividades que hacemos y ahí hay más o menos un perfil del tipo de afinidad con la que nos identificamos. Ahí está más o menos expresado nuestra manera de pensar. ¿Y qué más? A mí parece que, vuelvo a lo que decía al principio, lo particular que tenemos nosotros es que hay gente de muchas edades, pero sobre todo jóvenes como nosotros. O sea, no están los, no hay mucho piberio. Me parece que eso hace que alguna gente se sienta más desinhibida para venir y expresar. También hay pibes muy jóvenes, pero digo que en general hay una media así más curtida. ¿No? ¿Qué les parece a ustedes? Totalmente. Lo que hemos, esto ha sido consecuencia más del desarrollo que una decisión social o política, digamos. Los que nos juntamos, que hay un, podemos decir, un permanente de unos 40 que estamos permanentemente, y después vienen 60, que pasan. Pero bueno, estamos muy convencidos de que es necesario reafirmar raíces, de que tenemos un proyecto de fondo, que tenemos que recuperar ese imaginario colectivo de esta clase media, que somos nosotros también, que nos rodea, ¿no es cierto? Y que tenemos que recuperarlo para el movimiento nacional y popular, y que la verdad nos cansa un poco la política del evento, ¿no es cierto? Esta, no estábamos con eso. El otro día tuvimos dos experiencias que fueron muy interesantes, brevemente. Se votó y el homenaje a Néstor Kirchner se hizo acá en el local, poniendo una pantalla en todo el frente del local y proyectando desde un proyector distintos episodios de la vida de Néstor en el barrio, porque el barrio no quiso ir a Plaza de Mayo, digamos, ¿no? Dijimos, ya, claro. No, somos del barrio, queremos estar acá, qué sé yo, no tiene sentido, digamos. Construyamos nuestro polo de... Hubo más de ciento y pico de personas, me dice acá Eduardo Perticoni, digamos. Y bien, gente paraba los autos, aplaudía, todo. Después hicimos un acto homenaje para el Día de la Madre. Nosotros también, digamos, lo hicimos acá. Vino Tati Almeida, vino Esther El Cadre, pero también vino Vanessa, la chica del kiosco, vino una señora que la policía le mató al hijo, vino otra que murió el hijo por Paco, ¿no es cierto? Y le rendimos homenaje como madres, digamos, ¿no es cierto? Con lo cual vinieron vecinos, digamos, salimos un poco de que todos los muertos nuestros que nos duelen y los recordamos con inmenso respeto y cariño no son solo los 70, sino que esta sociedad sigue todavía y los esfuerzos que estamos mejorando y los desafíos que tenemos es parar la violencia brutal que tiene esta sociedad y sobre todo para los pibes más jóvenes, digamos, ¿no es cierto? O sea, tratamos de tener esas instancias comunitarias. No, pensaba también que además del para el homenaje a Néstor, los días de elecciones, nosotros montamos acá una computadora abierta para que la gente consultara su lugar de voto. Y una de las cosas que me pareció interesante es que las últimas dos veces la gente pasaba por la vereda y nos saludaba así como fuerza, muchachos. Que fueron las elecciones muy primarias lindo. Y las presidenciales. Claro. Exactamente. Claro. Mira, y no, y como un gesto de reconocimiento. El clima fue variando y la participación de la gente fue amistosa, como pasaba felicitando y contagiándose de alguna manera de ese espacio que le abríamos. Me parece que era la idea. Ahí está. Bien, era la voz de Marta Muchaste y antes estaba Nacho Vélez. Nosotros estamos terminando la primera hora de Sudaca Itinerante aquí en Casa Abierta, la calle Dorrego 955 del barrio Chacarita. Señor Correa, se comunicó ahí la gente de Tejiendo Redes, nos manda muchos saludos, un agradecimiento por el mensaje que tiene ahí con el lío con la escuela en la 21-24 en la Villa de Barraca. Seguramente en la semana estaremos preparando algún informe. Vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en minutos nomás continuamos con este Sudaca Itinerante que hoy está transmitiendo desde Casa Abierta, Dorrego 955, barrio de Chacarita, ciudad de Buenos Aires. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? Otra vez Los muertos, cuatro muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos entonces. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en este Sudaca itinerante. Estamos entrando en la segunda hora de programa. Estamos aquí en Casa Abierta, en el barrio de Chacarita. La estamos pasando muy, pero muy bien, conversando de todo un poco del equipo de Sudaca, como siempre, comiendo facturas a pleno. A pleno, igual alguna todavía quedó. Alguna todavía quedó. Vamos a ver si llegan a la última hora de programa. Si la gente se quiere comunicar, lo puede hacer vía mensajito de texto, lo pueden hacer al 156-744-3334. 156-744-3334. Si están comunicados ahí con alguna computadora a mano, lo hacen vía Facebook, ponen barra Radio Sudaca, y si lo quieren hacer vía Twitter, ponen arroba Radio Sudaca. Ya mucha gente, algunos amigos estuvieron comunicando, ahí les mandamos el agradecimiento. Nosotros ahora estamos en una comunicación telefónica con un columnista amigo de muchos años, que estamos casi de vecinos hoy. Está en línea, si no me equivoco, Rubén Drin. Rubén, ¿estás por ahí? Estoy acá, sí, estoy acá, muy contento de estar nuevamente en comunicación con Radio Sudaca. Ahí está, Rubén, vos sabés que estamos acá muy cerquita de tu casa, estamos con la gente de Casa Abierta, que acá te mandan saludos, en la calle Dorrego, al 900, y bueno, hacía un tiempo que no estábamos comunicados con vos y queríamos nada, escuchar también un poco tus reflexiones acerca de lo que está pasando en estas últimas semanas en nuestro país. En nuestro país, sí. Bueno, están pasando muchísimas cosas. Yo quiero comenzar estas reflexiones deteniéndome en un hecho importante. Hoy sale en página 12, hay un título que dice: Luis D'Elía fue condenado a 4 días de prisión en suspenso, y el título es: Defendimos la democracia. Sobre eso quiero hacer algunas reflexiones que me parecen muy importantes. El militante popular, se lo llama piquetero. Acá hay una gran confusión que produce, de hecho, el comunicado del hegemónico, que es transforma a los militantes populares simplemente en piqueteros, cuando de hecho el piquete es simplemente un método de lucha. Yo digo, el militante popular Luis D'Elía acaba de ser condenado a 4 días de prisión en suspenso por haberle propinado una trompada al ruralista Alejandro Graham en el 2008. En cambio, la diputada por el peronismo federal, Graciela Camaño, recibió muestra de aprobación por parte de los medios hegemónicos por propinarle un sopapo a Kunkel, diputado por el Frente para la Victoria. La defensa de la diputada consistió en afirmar que no soportaba más las provocaciones del diputado. Parece que en ese caso las provocaciones han justificado la agresión, lo cual no se aplica para el caso del militante popular. Pero no es esta disparidad de criterios en los juicios lo que me interesa subrayar en estas reflexiones, sino el contexto en el que se produce el incidente entre D'Elía y Graham. Dicho contexto no era otro que el de un golpe de Estado, pues no otra cosa es lo que a partir de las intervenciones de Carta Abierta pasó a denominarse clima destituyente. ¿Qué quiere decir destituyente, sino que se intenta destituir a la presidenta? ¿No es eso lo que se realizó en Honduras? Los intelectuales del imperio poseen otras denominaciones como golpe blando o poder inteligente. El clima que se vivía en el 2008 era destituyente. La misma Cristina no pudo menos que decirlo en la biografía que escribió Sandra Russo. En efecto, afirmó Cristina, me quisieron destituir. Por otra parte, no necesitábamos ese testimonio. El golpe está en marcha, escribía yo ese año. Uno puede cerrar los ojos y negarlo, pero hoy no es posible dudar. Si nos quedamos acá, tenemos que estar dispuestos a lo peor. Estamos en guerra, esto es una revolución. Son frases que jalonan los cortes de ruta motorizados por una derecha que sabe lo que quiere y una izquierda estúpida que cree que está haciendo la revolución. Esas eran afirmaciones que yo hacía en uno de los varios textos que publiqué en ese entonces. Ahora sigo diciendo, las corporaciones agrarias, eufemísticamente denominadas campo, habían logrado movilizar a amplios sectores de la sociedad detrás de su proyecto destituyente, o sea, golpista, para lo cual la ocupación del espacio público era fundamental. Los sectores populares que ahora se encuentran alertas y movilizados, en ese entonces se encontraban aletargados y fragmentados. Es en ese clima que interviene Delía, uno de los pocos que tenían plena conciencia de lo que estaba sucediendo. La justicia se ha movilizado para condenar la agresión de Delía, que tuvo lugar en el intento de frenar el movimiento desestabilizador, haciendo caso omiso de las múltiples y muchas más violentas agresiones que se sucedían por parte de quienes sometían al país a un lockout de pesadilla. La pena que se le ha dado a Delía es, en definitiva, simbólica. Y eso es precisamente lo que la hace peligrosa, porque se la desliga de la lucha por la defensa de la democracia amenazada. Si se quiere condenar la agresión física, cosa que está bien, siempre que también se la haga para las numerosas agresiones de los patrones ojeros, no se lo puede hacer desligándola del contexto en defensa de la democracia. Y el peligro que veo es precisamente que ahora se olvide completamente de ese clima destituyente o golpista que había en ese momento, porque esos mismos sectores lo pueden poner en práctica nuevamente. Yo eso realmente quiero subrayarlo, y aparte quiero en ese sentido defender la acción de Delía, sin ninguna manera la necesidad de justificar la agresión física, pero sí defender el alerta en el cual se produjo esa movilización que fue absolutamente necesaria para frenar el golpe de Estado. Por otra parte, en este momento nos encontramos en otro momento. Ese peligro de golpe en este momento no lo tenemos, no quiere decir que no lo volvamos a tener en algún otro momento. En este momento nos encontramos avanzando en la construcción del Movimiento Nacional Popular Latinoamericano, pero en esa construcción debemos estar alerta, porque los obstáculos que nos están poniendo van a seguir existiendo. Me estoy refiriendo en este momento a este clima que se quiere crear con la corrida del dólar, como si estuviésemos nuevamente en un momento de un gran peligro económico, cuando la realidad es definitivamente otra. No nos encontramos en un momento de peligro económico, es algo que se quiere gestar de una manera ficticia. Me parece que sobre todo esto hay que estar alerta, al mismo tiempo que vamos trabajando en la construcción de un poder popular, de un movimiento popular, que le dé verdadero sustento al proyecto que lidera Cristina. Bueno. Ahí está Rubén, impecable ahí la columna, y sí, nos acordamos de que hoy parece, para muchos medios, incluso hoy ridiculizan cuando uno habla de proceso destituyente hace 3 años, y ahora Cristina ganó, y ganó con el 54% de los votos, y parece que todo eso parece una historia como muy, muy lejana. Pero es verdad que hace 3 años hubo un intento de sacar a Cristina del gobierno, y que Delía fue parte de eso. Digo, y hay que recordar también lo violenta que fueron muchas de las manifestaciones de lo que en ese momento se denominaba el campo. Pero muy violentas, incluso algunos algunos diputados sufrieron, recuerdo los denominados scratches, que de hecho eran violencias físicas en contra del diputado Rossi, por ejemplo. Recuerdo también las agresiones que sufrió el artista Rizzo. Fueron realmente agresiones muy violentas, ¿no? Entonces, y no nos podemos olvidar de esto, y hay que estar atentos porque esos mismos sectores pueden volver a reproducir, naturalmente, ese en un contexto, volver a intentar nuevamente un golpe. Esos golpes que como el que se produjo, por ejemplo, en Honduras, ¿no? Está clarísimo. Yo me acordaba de que, ahora no me acuerdo el nombre de la persona, pero por un piquete de los ruralistas, una persona no pudo llegar al hospital y falleció. No sé si... ¿Vos te acordás? Digo, porque si eso llega a suceder con algún grupo de desocupados que protesta, con los maestros cuando protestan contra Macri, estarían todos altamente criminalizados los manifestantes. Sin embargo, eso pasó también en la República Argentina. Sí, eso pasó también, y por eso el llamado de atención es para estar alerta frente a todo eso y no olvidarnos. La memoria debe estar también en esto, no olvidarnos de ninguna manera, ¿no? Porque entonces vamos a estar alerta, ¿no? Sí, está clarísimo. Bueno, Rubén, te agradecemos muchísimo la comunicación. Acá te manda saludos Nacho Vélez, la gente acá de Casa Abierta. Todo el mundo te manda saludos. Nosotros te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente en los próximos días estaremos reflexionando sobre lo que pasa en nuestro país, en América Latina, aquí en Sudaca. Bueno, un gran abrazo al compañero Nacho Vélez y a todos, ¿eh? Dale, un saludo muy grande. Pasó aquí por Sudaca itinerante nuestro amigo. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, y nosotros continuamos aquí en esto que denominamos Sudaca y te estamos ahí con alguna... No, no, me estoy escuchando como muy mal ahora, por eso, pero bueno, tiene que ver con que tenemos el retorno por otro lado, me parece, ¿no? Ahí me estoy escuchando bien. Bien, señor Víctor Andrés Correa, si la gente se quiere comunicar con Sudaca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo puede hacer a través del Facebook, sí, ahí nos buscan en Sudaca. Si no, también lo pueden hacer a través del Twitter, @ Radio Sudaca. Y también le proponemos mensaje de texto, sí, al 1567443334. Nos pueden dejar su mensaje de texto. Ahí está. Bien, yo me acordaba ahí, estuvo bueno escucharlo de Rubén porque, digo, fue hace 3 años, no fue hace 30, ¿no? Y qué otro momento vivía la sociedad. Y me parece bien reivindicar a la figura de Elía, que es como uno de los grandes malditos de los medios de comunicación, ¿no? Nada, un tipo recontraformado, que incluso uno hasta puede no estar de acuerdo en algunas de las apreciaciones que puede tener sobre la vida política del país o de la vida política internacional. Pero indudablemente que casi todo lo que dice o todo lo que dice de Elía tiene un fuerte fundamento. Y es un tipo que incluso, si se quiere, en momentos en los cuales no estaba bien visto defender al kirchnerismo, nunca bajó los brazos, nunca se fue de la vereda enfrente, me parece que tiene a veces un nivel de honestidad intelectual que vale la pena resaltar hoy, que esa trompada, ese hecho violento que quieren meter los medios de comunicación, tiene la resolución esta de los 4 días de cárcel en suspenso, pero que pasó hace 13 años, parece hace mucho, pero pasó hace 13 años nada más. Sí, también me parece una medida bastante injusta. Yo no sé quién jugó eso. Con tantas trompadas que se mandan y con tantos otro tipo de actos muchísimo más violentos que una trompada, que haya sido castigado con los días de arresto, está bien, o sea, no le va a hacer nada, pero es como un tribunal medio... medio raro, ¿no? El que jugó a Delía. Exactamente, bien. Nosotros, lo que tiene que ver con las apostillas estas de Sudaca, las recomendaciones, los datos, todas las cosas que vamos hablando, la nota destacada de los medios en la semana, esta que termina, la eligió el señor Leandro Pafundi, y es la contracara, si se quiere, de lo que venimos hablando, ¿no? Sobre todo en términos intelectuales, de profundidad, de reflexión, de pensar... porque más allá de que uno esté de acuerdo o no, digo, hay gente que piensa con fundamentos, que tiene un razonamiento realmente válido, y la nota tiene que ver con el señor Luis Majul, que escribió en el lunes 7 de noviembre en el diario La Nación, dice: pegarle a la nata es gratis. Es una nota que escribió, que realmente, nada, yo en algún punto sigo leyendo el diario La Nación y me cuesta entender cómo tienen un columnista como el señor Luis Majul, porque a mí me resulta como berreta, ¿no? Hay un punto en el cual me resulta berreta. Bien, le queremos recomendar para que la lea, para que vea, digo, las barbaridades que dice. El señor Leandro Pafundo dice que demuestra que es un ser miserable y que hay que condenar a este infiltrado de la embajada ya, que se emocionó, ya le mandó eso. Para mí no le da ni el piné para hacer, para trabajar para la embajada norteamericana. Pero realmente una nota muy, muy, muy, muy berreta, muy mala. Se la recomendamos porque él lo que hace es critica de alguna manera una supuesta falta de reflexión y de crítica dentro del kirchnerismo, y que dice que se la pasan pegándole a la nata Magdalena sin ningún tipo de fundamento. Nada, léala, lunes 7 de noviembre, la busca ahí en la web Diario de la Nación, la recomendamos por lo mala. Eso es la nota destacada en las apostillas de Sudaca. Vamos con un poco de música y ya continuamos aquí desde Casa Abierta, en el barrio de Chacarita, haciendo Sudaca itinerante. Yo empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos pronto a los botes, y no se asusten que la marea ayudará. Bien, ahí pasa la música del Indio Solari, Todos a los Botes, ahí del último disco. Una de las últimas cosas que estamos poniendo, digo, que tiene, ¿cuánto? 10 meses, casi lo más nuevo que estamos poniendo en Sudaca en los últimos tiempos. De lo más moderno. De lo más moderno, el Indio Solari, aquí en Sudaca. Bien, retomamos con la gente acá de Casa Abierta, en el barrio Chacarita, señor Víctor Andrés Correa. Está, yo les iba a preguntar por con referencia a lo que hacían, que comentaban sobre el tema de la gente que se acerca. Cuando hablamos del barrio de Chacarita, digamos, ¿hay homogeneidad, digamos, en el barrio? ¿Hay mucha heterogeneidad? Para que la gente, digo, porque nos escucha gente de un montón de lados. Quizás algunos conocemos más el barrio. Quería que nos cuenten un poco, bueno, ¿cómo es el barrio de Chacarita? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo es? Sí, acá tenemos un problema con ese tema, ¿no es cierto? Nosotros limitamos claramente la zona del barrio que vamos a trabajar, que es Chacarita. Uh-huh. Cercano. Ese barrio es homogéneo, digamos. Acá tenemos Eduardo Perticone, Alfredo Sorrentino, todos son auténticos e históricos del barrio. El problema que tenemos, que es la organización política de las comunas, hace que la Comuna 15 tenga 353.000 habitantes, involucre infinita cantidad de barrios. Es imposible. Nosotros nos limitamos a este barrio. Y aún con el tema de las comunas también tenemos problemas, porque la lucha por las comunas, que Mauricio Macri quiere disminuir, ha creado toda una serie de mecanismos para impedir que los comuneros electos ejerzan, ¿no es cierto? Es muy complicada, porque también los comuneros electos muchas veces no son conocidos por los vecinos. Fueron elegidos por estructuras partidarias, electorales, muchas veces lejanas a la vida cotidiana del Rioba, del barrio, digamos, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer el doble trabajo, legitimar a estos comuneros, que en general son muy buenos compañeros, y uno los quiere muchísimo y trabajamos con ellos, pero primero legitimarlos para los que hagamos el reclamo por las comunas, no seamos los locales militantes, sino sea el conjunto de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que está de acuerdo con una descentralización seria y un traspaso de poderes y de presupuestos a lo local, digamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que primero legitimarlo y después con los vecinos hacer esa lucha. O sea, un poco este es el local, cuando discutimos estas cosas decimos, tampoco es ridículo, es tonto, ¿no? Sería absurdo que aparezcamos 15 militantes de un local luchando por los comuneros y los barrios. La gente de nuestro barrio todavía no sabe qué es una comuna, no sabe qué es un comunero, no sabe para qué sirve, no sabe cuánto cuesta, no, absurdo. El problema es esto, este es un barrio homogéneo, pero es un barrio que tiene el sentido común, la croqueta, el imaginario capturado todavía por los años de dictadura, de neoliberalismo, etcétera, etcétera, como a lo mejor muchos de nosotros también, digamos. Yo creo que hay una lucha y una batalla de la cual ustedes son, indudablemente, están haciendo un importantísimo aporte desde Radio Sudaca, digamos, ¿no? Con respecto a la gente, ahí tenemos, nos queda poco tiempo, a la gente que pasa, ¿notaron algún digamos más movimiento? Algo que comentaba recién Pati, que decía con respecto a que saludaban más, o sea, eso cambió en el año, o sea, ¿notaron ese cambio? Sí, yo creo que cambió porque hay más optimismo, increíblemente. Bajó el miedo, hay gente que reconoce que hasta hace poco tuvo miedo, ahora es increíble, pero es así. Un poco lo que decía Nacho y lo que decía yo antes, reconstruir así la confianza de la gente en la sociedad en la que vive es parte del trabajo de estas agrupaciones o de estos locales. Que la gente se sienta que no solamente encuentra compañeros, a gente afín, sino de que desde esa participación puede pelear por sus derechos, en este caso ponerle en la comuna, en la alimentación, en la salud, es decir, ¿desde dónde puede participar el ciudadano como ciudadano? Eso me parece que es uno de los objetivos que nosotros nos planteamos en esta socialización que hacemos desde este local. Sí, hay como un detalle, fíjate, dos cosas, que ya hablamos de lo que es combatir la inflación y todo. Nosotros hemos traído al camioncito que da DNI. ¿Por qué? Porque queremos que todos los de la comuna sean ciudadanos, por lo tanto tengan derecho a ejercer. Pero también tenemos a Héctor Laurido, que nos enseña a jugar al Go, que también es, por eso está el tablero de Go ahí, que es un juego maravilloso, alucinante. Y también lo tenemos Eduardo Perticone, que nos enseña canto lírico. No a todos, hay algunos descalificados como yo, pero, o sea, compartir la vida con la comunidad, pero por supuesto con un sentido social y político de pertenencia. Y la pertenencia lo da Cristina, honestamente, somos cada día más cristinistas. Nos tiene alucinado esta compañera. Creemos que es una estadista, creo que en serio lo digo, no a nivel internacional, uno la ve, lo ve al lado de ella, Obama, Sarkozy, la Merkel, y la verdad que uno se queda con Cristina, honestamente, no solo por la ideología, por la formación, por la capacidad que tiene, digamos, ¿cierto? Ahí está, es la voz de Nacho Vélez, estamos acá en Casa Abierta, en el barrio de Chacarita. Se nos termina el tercer bloque de Sudaca, señor Correa, vamos a ir a los compromisos institucionales de cada una de las radios, 100 minutos nomás. Continuamos aquí transmitiendo desde Casa Abierta, Dorrego 955, barrio Chacarita, Chacarita, Ciudad de Buenos Aires. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que... Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Bien, ahí retomamos Sudaca Itinerante. Estamos entrando ya en la última media hora de programa. Señor Víctor Andrés Correa, alguna gente se comunicó vía Facebook, sobre todo el señor Humbertito Lunati, que ahora le vamos a decir, ahora vamos a leer el comentario del señor Humbertito Lunati. Yo quería, porque me quedé con lo de la columna de Majul, de por qué nosotros la recomendamos por lo mala, ¿no? Mirá lo que pone, dice, realmente, ¿no? Dice que los kirchneristas son miembros de una secta que defienden dogmas, dice, ¿no? Dice, la semana pasada un actor muy serio y prestigioso, además de buena persona, me sorprendió al reconocer que él, asumido como kirchnerista, tenía algunas críticas hacia el modelo, pero que no las haría pública para no darle de comer, entre comillas, a los poderes concentrados. Y dice Majul, me recordó, aunque el contexto es distinto, el silencio de los partidos políticos durante la última dictadura, con el argumento de salir a criticar a los militares, que con el argumento de que saliera a criticar a los militares era alimentar la subversión. Bien. A buen entendedor, pocas palabras. Esa es la nota que recomendábamos por Berreta, el señor Humbertito Lunati. Dice que cómo vamos a decir que Majul no es ningún intelectual y que el CONICET lo tiene que convocar a trabajar. Ahí está, en la lógica de Majul igual se puede ser kirchnerista y buena persona. Además de buena persona. Sí, sí, bueno. Ah, bueno, está bien. Una buena tiene. Bien, el antihéroe de la semana, indudablemente, fue el lunes por la noche el jefe de lo que sería la seguridad, ministro de seguridad porteño. Se fue el señor Montenegro con ese chaleco fosforescente en el programa de TN de Joaquín Morales Solá. Ridiculez total, antihéroe de la semana. Antihéroe, totalmente. Total. Sí. No se puede creer. Bien. Que ya nos tienen acostumbrados, ¿no? O sea, los funcionarios del gobierno de la ciudad. Recuerdo ahí cuando fue el conflicto que se retiró la policía de algunos lugares públicos, también fueron al canal de televisión que Castrilli les preguntó, los señores qué son, porque había policía federal representados y policía metropolitana, y Castrilli preguntó en el programa qué eran los señores. Y bueno, los señores de policía federal eran actores, los señores de la metropolitana eran de la metropolitana. De la metropolitana. Montenegro fue como Montenegro, sí, con el trajecito. Exactamente, así es. Bien, la panquequeada de la semana, señor Víctor Andrés Correa. Y se la vamos a dar a Roberto Dromi. A Roberto Dromi, que habló en una conferencia en un hotel, donde dijo que es necesario, bueno, que en este caso la parte, digamos, de YPF la maneje el Estado. Y hay que pensar que las empresas estratégicas tienen que estar en manos del Estado. Así que, bueno. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Hace exactamente 20 años atrás se iniciaba todo el proceso de privatizaciones en nuestro país. Y ahora, hablando bien de las empresas del Estado y de recuperar empresas públicas. De recuperar, habló de la recuperación de un Estado presente en este tipo de empresas estratégicas. Usted lo recuerda, Dromi, ¿no? El gordo pelado que dijo... La ley Dromi se llamó, sí, sí, no. No, recuerdo el anuncio cuando dijo nada que debo hacer del Estado permanecerá en manos del Estado. Ese sí que, digo, Dromi tiene mucho que ver, si se quiere, digo, poner las comparaciones son odiosas, pero digo, su papel es muy, se puede comparar con lo que fue Martínez de Hoz, no fue ministro de Economía, pero sí tiene que ver con la incidencia que tienen determinados personajes en la vida política de los países. Digo, ha sido un tipo que realmente fue la punta de lanza de las políticas más profundamente liberales en la República Argentina, que hoy, 20 años después, se gana la panquequea de la semana, por lo menos para la gente de Sudaca. Sí, por lo menos hasta esta semana. Vamos a ver si el fin de semana no cambia de opinión. Ahí, uno, quién sabe, ¿no? Bien, y entonces la tapa deportiva me parece que es muy obvia, ¿no? Y se la vamos a dar a Luis Suárez, el jugador del delantero del Liverpool, sí, de Uruguay. En este caso hizo 4 goles para que Uruguay le gane a Chile por las eliminatorias, 4-0. Y el Luisito Suárez hizo 4 goles. Ahí va. Digo, Uruguay jugó bien en conjunto, pero la verdad que, bueno, para destacar lo de Luisito Suárez. Ahí va, la tapa deportiva entonces para Luis Suárez. Pasaron las apostillas de Sudaca. Somos Sudaca, somos Sudaca, Sudaca. Bien, ahí se sigue comunicando vía Facebook el señor Humbertito Lunati desde la clandestinidad. Sigue hablando en el Facebook y anda emocionado y dice, sigue enroscado con lo de Majul. Dice, igual Don La Nata, si te defiende Majul, alguna cagada te está mandando, dice. Bien, ahí, el señor Humbertito Lunati. En lo cierto, la gente se puede comunicar, ahí nos buscan en el Facebook /Radio Sudaca. También lo pueden hacer en @Radio Sudaca, vía Twitter, ahí alguna gente amiga se comunicó. Y si no, vía mensajito de texto 156-744-3334. Y nosotros estamos ahora, si no me equivoco, en comunicación con nuestro amigo, el periodista de Radio Nacional, columnista de Sudaca, Fernando Piana. Fernando, ¿estabas por ahí? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, en principio te agradecemos que sobre la hora llegamos por lo menos a poder hacer la columna el día de hoy. Así que sí, nada, el agradecimiento. Sí. Y bueno, nada, escucharte un rato que no sabemos bien sobre qué preparaste para el día de hoy, pero que queremos, sí, compartir con todos los oyentes. Mira, básicamente, Mariano, lo que me gustaría que pensemos, porque a veces, como nosotros decimos que hay algunas latitudes que por kilómetros están muy lejos, como Europa, Estados Unidos, y más allá China también por ahí, políticamente estamos cerca, digamos. Esto de la globalización, el mundo unipolar, no es una fantasía, sino es una realidad cada vez lamentablemente más cruenta. Y hubo una cosa que pasó en estos últimos días, por lo menos desde que hablamos aquella vez hasta ahora, que me parece realmente simbólica para quienes por ahí no conozcan en profundidad, pero Grecia e Italia son las cunas de la civilización occidental. En Grecia se gestó todo el pensamiento filosófico, que probablemente vos tenés un esquema de pensamiento que no sabés de dónde viene y mucha parte se le debe a los griegos. Que sería interesante también de que lo veamos. Digo, no lo conocemos tan bien justamente por cierta macana del sistema que no nos permite conocerlo, o no conviene que conozcamos cómo es la lógica de pensamiento original del Occidente. Y la otra es Italia, no solamente en términos de inmigración nuestra, sino mucho más allá en lo que es la gestación del derecho romano, es decir, las instituciones como las conocemos hoy. Bueno, en los últimos días hubo un hecho realmente, o dos hechos realmente simbólicos que que llamaron muchísimo la atención y que hablan de un cambio de ideas, un cambio de paradigma, un cambio de mirada del mundo. La primera tiene que ver con el plan de ajuste que está sufriendo Grecia. Para que tengamos una idea, Grecia está pasando más o menos, más allá de con algunas instituciones bastante más sólidas que en ese momento nuestro, está pasando más o menos lo que pasó en el 2001 acá. Es decir, una deuda inflacionaria tremenda, una saturación de las instituciones, un descrédito de la política, y los griegos salieron a la calle a pedir por un cambio profundo, por el papel del Estado, etcétera. Bueno, la Unión Europea empezó a poner planes de ajuste, etcétera, para poder recuperar la economía griega, porque hay mucha plata de Alemania que está puesta ahí, y los griegos no tuvieron mejor idea que someterla a plebiscito, con el gobierno anterior, no con el actual, el de estos días. Bueno, la cosa que estaba el plebiscito yendo viento en popa, en la cuna de la democracia, y el Banco Central Europeo dijo, si ustedes hacen el plebiscito ese, no tienen ninguna ayuda económica, y se cortó el plebiscito. Se me pasó un hecho choqueante para lo que es la cuna de la democracia, la cuna de los pensadores, y ver que el capital financiero, el capital internacional, como dijo en la reunión del G20 Cristina, cuando dijo esto es un anarcocapitalismo financiero, es decir, un capitalismo que si bien tiene limitaciones propias, está regido por lo peor del capitalismo. Italia también, donde cayó Silvio Berlusconi, 17 años interrumpidos de intervención en el Estado italiano, cayó después de aprobar las leyes que van a hacer otro plan de ajuste. Entonces me parece que nosotros lo que tenemos que hacer, a mi humilde juicio, es revitalizar o revalorizar lo que está pasando en Latinoamérica con la valorización de los estados nacionales, con la intervención de los estados en las cuestiones sociales, que si bien no es ultra completa, por lo menos es muchísimo mejor que antes. Me parece que ese contraste entre Latinoamérica, ya lo hicimos en otro momento, pero y en esto que está pasando en dos países tan emblemáticos como Italia y Grecia, me parece central. Ahí está, Fernando, sí, la verdad que es impresionante. Nosotros la semana pasada hablamos de esto, ¿no? Cómo el ex primer ministro ahora de Grecia convocó un plebiscito y a menos de 48 horas lo agarraron medio de las orejas, una cosa que aparte muy alevosa, muy hasta bizarro, y le dijeron ningún plebiscito, va para atrás, y el tipo fue para atrás. Sí, además, Mariano, lo que se decidió es poner un reemplazante por 100 días, más menos, yo creo que va a ser más que menos, depende de la lucha del pueblo griego, para ser un gobierno llamado de transición, una cosa muy parecida a lo que se hizo con Gaddafi y con Libia, ¿no? Y después elegirá, por voto popular, un nuevo gobierno. Ahora, este hombre, que es Papademos, Lucas Papademos, es un tipo formado en el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es el think tank, o sea, el centro de pensamiento de gran parte de la política norteamericana. Digo, las cartas están claras, es decir, se va a imponer un ajuste, se va a determinar qué tipo de ajuste va a quedar condicionado el próximo gobierno elegido por el voto del pueblo. Lo único que va a poder salvar a Grecia es continuar la lucha popular y que eso termine en una rebelión popular que pueda determinar la política futura. Si no, realmente van a estar muy complicados. Van a estar con una receta a la Argentina de los años 80, los 90, de ajuste, privatizaciones, etcétera, etcétera. Tanto como que un colega nuestro, que hablé el otro día de Grecia, me decía, tienen en los pliegos, digamos, del plan nuevo hasta letra chica para privatizar la Acrópolis, es decir, para comercializar los lugares turísticos. Digamos, la mano viene tremendamente brava para Grecia y para los países de Europa, como Portugal, España, Irlanda, que son aquellos que no ganaron tanto como Alemania y Francia por una industrialización de posguerra que determinó un mundo en el cual, una Europa en el cual, dos o tres países ganaron la delantera. Ahí está. Bueno, será un gran desafío para los próximos tiempos, quizás nosotros, nosotros, la sociedad argentina y sobre todo Sudamérica, que también ha visto siempre a Europa como el lugar de las políticas, si se quiere, sociales más importantes o más integradoras que hubo en gran parte del mundo. En este momento vemos con asombro el recambio que están dando y hay que ver cómo sigue la cosa, ¿no? Digo, porque momentos en los cuales Sudamérica fue dejando atrás las peores políticas neoliberales, hoy la sensación es que Europa las está asumiendo y el gran desafío es saber qué va a pasar con los pueblos europeos frente a esas políticas, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que va a ser determinante va a ser la gente en la calle, pero eso claramente no va a haber otro condicionante, porque el establishment político, imagínate que el anterior anterior secretario general del gobierno griego era presuntamente socialista, es decir, no me imagino lo que va a venir. Entonces me parece que la lucha en las calles, las luchas institucionales, las luchas del pueblo griego van a ser los que van a cambiar la mano, ¿no? Los únicos. Ahí está, Fernando Piana, columnista de Sudaca, periodista de Radio Nacional. Te agradecemos muchísimo esta comunicación en el día de hoy. Estamos haciendo el programa acá en el barrio Chacarita y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, un saludo a los vecinos ahí y gracias por llamar. Un abrazo para todos. Dale, un saludo muy grande. Pasó Fernando Piana, columnista aquí de Sudaca Itinerante. Nosotros ponemos un poquito de música y ya empezamos a cerrar el programa con los vecinos del barrio. Continuamos en Sudaca Itinerante, estamos escuchando de fondo Maten al Rey, Enigmático Corazón, Maten al Rey, la banda ya de Quilmes, de los amigos de ligados a FM Compartiendo y a toda la movida cultural fuerte que hay en la zona sur, pasaba aquí por Sudaca y nosotros retomamos con la gente aquí de Casa Abierta, estamos con Nacho, con Marta y un poco ya sobre el final, sobre el estribo, nos quedan algunos pocos minutos, era preguntarle cómo sigue Casa Abierta. Y acércate al micrófono porque si no va a ser imposible que te escuchemos. Casa Abierta sigue convencido y trabajando duramente para incorporar a muchísimos vecinos de la ciudad que han quedado marginados por haber sido manejado su forma de pensar política y social por los medios de comunicación masivas y por el neoliberalismo y por la dictadura, tratando de acercarlos a la política, a los trabajos sociales, construyendo comunidad, construyendo ciudadanía, convencidos de que en esa construcción de comunidad, en esa construcción de ciudadanía se va a poder reorganizar, reestructurar el movimiento nacional y popular, de que hablaba Rubén Dri hace un rato también, digamos, ¿no es cierto?, que es el sujeto histórico político que posibilita los cambios que nuestro país necesite, que ya los emprendieron Néstor y Cristina, digamos, ¿no? Pero que es imprescindible, estamos convencidos de que sin profundizar este proceso va a ser muy, muy difícil avanzar y esa profundización necesita que todos participemos y que estos vecinos nuestros también participen, se movilicen, se comprometan y defiendan las políticas populares del gobierno, digamos, ¿no? O sea, el enemigo, es que es el poder económico concentrado, sigue vigente, digamos, ¿cierto? Eso está indudable y va a seguir durante un tiempo, digo, son tipo Son sectores muy poderosos. Son sectores muy poderosos, y si bien nosotros hoy les estamos sacando recursos y ayudando con esos recursos a los sectores más empobrecidos, no hemos logrado cambiar esa estructura. Ellos siguen siendo los ricos, concentrados, oligopólicos y monopólicos, y nosotros seguimos siendo los humildes que cada día nuestro gobierno nos posibilita un acceso mayor a derechos y a ciudadanía, pero que nos falta mucho todavía. Está claro. Ahí Marta quiere decir algo. Sí, dale, como que no. No, lo que quiero decir es que hoy como los poderes se manifiestan mucho en los medios y la gente está, mucha gente todavía sigue prisionera en los medios. Se me parece que espacios como estos le dan la oportunidad a la gente que puede intercambiar con otros compañeros y de alguna manera defenderse con el ataque permanente. Hablábamos hace un ratito del tema de los mails que estuvieron circulando estos días, atemorizando a la gente por los dólares. O sea, permanentemente uno se levanta y dice, bueno, ¿con qué se van a meter hoy? O sea, ¿con qué van a incordiar? ¿Con qué van a tratar de limar el poder? Porque si bien los europeos están mal y nosotros estamos un poco mejor de lo que estuvimos antes, para sostener esto necesitamos participación popular. Y la participación se logra participando, o sea, vinculándote con otros, compañeros, no quedándote frente a la tele. Salí, busca amigos, busca con quién hablar, no te quedes en tu casa porque estás desprotegido. Enfrente a los medios estás siendo atacado. Eso me parece que es el mensaje que podemos decir desde acá y que nos ha dado resultado. Ahí está, bien. Vamos a recordarle a los oyentes que en Avenida Dorrego 955 funciona Casa Abierta todos los días, fundamentalmente a partir de las 17 horas. Hay actividades, se pueden acercar cuando quieran. La página web es casabierta15.com.ar. Ahí tienen acceso a muchas de las cosas que se hacen acá y se pueden contactar también con toda la gente de acá, ¿no? ¿Es así? Así es. Bienvenidos todos, no solo y los que piensen como nosotros. O sea, creo que no hay un pensamiento único, creemos que tenemos que construirlo entre todos y que todos somos vecinos de esta maravillosa ciudad que hoy está muy controlada y dominada por el macrismo, ¿sí? Ahí está. Bien. Hay un amigo que tenía el nombre anotado por acá, pero me lo olvidé que quería ahí comentar algo. Eduardo Particone, ahí está. También que estuvo ahí, que nos abrió puntualmente el lugar para poder instalar todos los equipos de Sudaca. Buenos días, estimados amigos. La verdad que es un honor y un orgullo que ustedes estén aquí y felicitarlos por el trabajo que hacen día a día ustedes para hacer conocer la lucha que todas las casas y principalmente Casa Abierta estamos haciendo día a día para tener más fuerte el proyecto nacional y popular comenzado por nuestro gran Néstor Kirchner y continuado por un lujo divina, nuestra señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros creo que estamos luchando como todos ustedes, cada uno en su puesto. Necesitamos más lucha, necesitamos más, cada vez más, para sostener y proyectar al futuro definitivamente el proyecto nacional y popular. Por eso les agradezco a ustedes y a todos los compañeros, a todos los militantes, a todos los vecinos que se acercan a Casa Abierta, que son los que hacen día a día que nos den más fuerzas para seguir luchando. Desde ya muchas gracias. Ahí está, era la voz de Eduardo Particone, acá también colaborador de todo lo que es Casa Abierta. Y abrazos a todos y nunca menos, ¿eh? Ahí está. Bien, estamos acá con la gente de Casa Abierta, la música, la cortina nos anuncia que tenemos que empezar nuestra retirada, señor Víctor Andrés Correa. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo que es un viejo traicionero. Bien. Y arrancamos saludando a todas las radios amigas que transmiten los sábados en vivo y en directo de 11 a 13 horas Sudaca Itinerante. Saludamos entonces a Radio Gráfica en Barracas, a la gente de FM Moreno en Moreno, en Cuartel Quinto a la gente de FM La Posta, en Montevideo, Uruguay, FM del Carmen, y a la gente de Radio Asamblea en la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Ahí está, y también saludamos a todas las radios amigas que retransmiten Sudaca itinerante. Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores, en Quilmes FM compartiendo, Radio Estación Sur en La Plata, Radio La Milagrosa en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba Radio Revés, Radio Tranquila en Dock Sud, Avellaneda, en Córdoba Monte Maíz, Radio Urbana en Chipoleti, FM Mural, en La Boca, Ciudad de Buenos Aires, FM Riachuelo, en Bermejo, provincia de Mendoza, FM La Mosquitera, en Córdoba, Casa Grande, Radio Casa Abierta, en La Plata, FM Raíces, en El Jahuel, Esteban Echeverría, FM Social. Bien, a todas las radios, siempre el agradecimiento eterno por permitirnos llegar con esto que denominamos Sudaca Itinerante, que va recorriendo los barrios de la ciudad, que va recorriendo los barrios del conurbano, que va visitando también algunos lugares en diferentes puntos del país, conociendo experiencias de organizaciones sociales, comunitarias, políticas. Hoy transmitimos desde Casa Abierta, en el barrio de La Chacarita, aquí en Dorrego 955. La gente que está por el barrio, sobre todo, se lo recomendamos. Hay compras comunitarias, podríamos decir algo así, de carne. Y también a veces vienen el camión de carne para todos. Precios realmente que valen la pena compartir y aprovechar, porque son muy buenos precios para combatir de alguna manera todo lo que es el proceso inflacionario que se intenta imponer. Estuvo en la operación técnica el señor Leandro Pafuti, más que operación técnica, estuvo haciendo de todo. Estuvo en operación técnica, transmitiendo por la web, poniendo los mensajes en el Facebook, vía Twitter, nada. Estuvo así, pulpo a ocho manos. El Sudaca 2.0 es el señor Leandro Pafuti. Hoy anduvo, bien. El señor Portito Lunati estuvo en el exilio, igual sí, que nuestra operadora oficial. Pero atento, ¿eh? Atento al gol. Exactamente. Bien, la semana que viene, seguramente, si todo lo podemos coordinar, tendremos un programa especial con un economista, con un doctor en economía, con Ricardo Arosquín. Estamos tratando de terminarlo. Queremos charlar sobre todos estos debates económicos y también cuáles son los diferentes proyectos económicos que hay en pugna en la República Argentina. Saludamos entonces a quienes colaboran, sí, para que semana tras semana podamos hacer esta experiencia itinerante. ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y la Biblioteca Nacional. Bien, a todos un fuerte abrazo, señor Víctor Andrés Correa, será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, sí. Y nosotros recordamos que este programa estuvo dedicado al noticiero federal, para nosotros más importante, de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que fue premiado en esta semana por Éter. A la gente de Casa Abierta, muchísimas gracias. Y será hasta un nuevo Sudaca Itinerante. Ya que tengo unos cuantos ñoquis, ya. Quiero vivir feliz. No ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Capo, quiero vivir esta media hora. Yo soy rico, porque los carros de basura me saludan, porque la gente me da la mano. Somos Sudaca.